se estrelló. El barco se hundió en este océano tan profundo. Alguien se partió muy lejos de acá. No vuelve más, no sufre más. Alguien se partió muy lejos de acá. No vuelve más, no sufre más. Se cayó el agua.